Teníamos a Air Supply también con su balada americana, con mucho rock and love acompañándonos esta tarde, este almuercito delicioso con mis clásicos en casa. Yo soy Annie Cárdenas, Annie Prix, y vamos con más rock and love, con más historia, porque viene una canción escrita por Simon Lee Bon para su banda Duran Duran y que fue escrita como la segunda canción de una trilogía de canciones que hizo en honor a su difunto amigo David Miles. Las otras dos canciones son Do You Believe in Shame, de 1988, y Out of My Mind, de 1997, pero esta que vamos a escuchar a continuación se llama Ordinary World. Una buena noventera para disfrutar en la número uno de los clásicos, la FM. Siempre. Siempre. Passion or coincidence once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. When our pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. And then I try to make my way to Fear today, forgot tomorrow. La FM, siempre, siempre. Here, beside the news of holy war and holy me. Ours is just a little sorrow. Los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. Oh, Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Festivos de baladas en la FM. Siempre. Grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. Feliz almuerzo, feliz tarde, feliz día de la independencia. Yo soy Ani Cárdenas y me voy despidiendo de estas baladas americanas en especial de festivo con la FM. Ya viene el clásico Herrera para presentarlos los clásicos dobles, porque hoy nuestros artistas trabajan el doble para todos nosotros. También los quiero invitar a que nos volvamos a conectar ahorita a las 6 de la tarde con De Regreso en la FM 106.9. Mientras tanto, los dejo con Black Sabbath y con Roxette y esas canciones espectaculares que nos ayudan a soñar. She's Gone y Listen to Your Heart. Un abrazo para todos. Feliz tarde, amigos. Listen to your heart when he's calling for you. FM. Siempre. Siempre. Setentas, ochentas, noventas y milenios suaves. Esto es Festivos de Baladas en la FM. Siempre. Ooh.